¿Saben, saben lo que hizo el famoso Mono Liso? El icónico twist del Mono Liso es una canción que ha acompañado la infancia de muchos. Su compositora, María Elena Walsh, fue una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada un mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. La naranja se pasea de la sala al comedor. Esta canción nos cuenta un cuento. No hay poesía ni profundas lecturas a simple vista. Se nos cuenta la historia de un mono que caza una naranja e intenta adiestrarla. Con todo y su ritmo divertido y letra disparatada, nosotros creemos que podría ser una referencia al síndrome de Dima, bajo el cual el secuestrador se encariña con la víctima. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva. Esta canción tiene un marcado ritmo de twist, una armonía en tonalidad mayor que suena alegre y divertida y una melodía que se repite con sutiles variaciones. Sin dudas, un temazo. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo. Te